recordando, ¿Cómo se llama la canción? ¡Eso! ¡Así! ¡Así! Había pensado estar así enamorado de ti. Eres todo solo para mí. No puedo vivir sin tus caricias. Eres tú mi única razón. Te quiero, mi amor. Eres todo solo para mí. No me dejes. Sabes que no puedo vivir sin ti. No me faltes. Eres todo solo para mí. No me dejes. Sabes que no puedo vivir sin ti. No me faltas. Eres todo solo para mí. No me dejes. Eres todo solo para mí. Y yo nací para ti, corazón. Solamente para ti. Solo para mí. No me dejes. Sabes que no puedo vivir sin ti. No me faltes. Eres todo solo para mí. Ay, ay, ay. Qué bonitos recuerdos. Y más bonito aún recordarlo con ustedes. Para todos. Chau.